FM Moreno 90.1. Estación de radio. La calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta gris realidad, a esta gris realidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio, sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Multiplicando voces, la radio te acompaña. Y te acompañamos desde este momento hasta las 22 horas. Buenas noches, bienvenidos a todos los oyentes a prenderse a la 90.1 para escuchar el séptimo programa de Aguas Fuertes. Así que bienvenidos a todos. ¿Cómo andan, compañeros? Y un saludo grande a la gente que está del otro lado de la pecera. Ahí a Cristian Becchio y a los peces que nadan del otro lado. Y a Matías Salomón, y que están entretenidos mirando, jugando al solitario en la compu, ahí, porque ni nos miran ya. Debe estar mirando videos de ovnis, seguro, que este muchacho es el hobby número uno. ¿Cómo están, chicos? Bien, yo sigo en mangas cortas igual. Vos estás loca de la cabeza, yo tengo un frío. Acá adentro no hace acá frío, me hiciste frío. Dar cuenta, permiso. No, Yo estoy con el suéter y tengo porque un después frío. Salís, te dicen, porque después salís y tenés frío si estás muy abrigado adentro. Y te enfermás. Así es. Vieja. Cuando te enfermes vamos a ver si soy vieja o no. No tiene nada que ver igual, sí. Perdón, me puedo enfermar porque... y vos seguís siendo una vieja. Es lo mismo. Lo dicen dos pendejos encima. Sí. Bien, no voy a luchar por la edad. Ahora sí me siento más cómodo. Prefiero que hablemos un poquito de este programa de hoy. De este, del séptimo programa hoy. De Aguas Fuertes. ¿No nos querés contar nada? ¿Qué te puedo contar? No sé. No tengo nada nuevo para contarte. Quédate tranquilo que el día tenga algo para contarte y te puedo. Voy a venir y antes de que digas buenas tardes, esto es Aguas Fuertes, empezando a las 7 hasta las 10 de la noche, estoy a decir, Víctor, tengo algo que decirte. Hoy no. Hoy no es el día. Juan Cruz, ¿vos? ¿Qué tal, Vanina? Ya lo sabemos todos. Contalo ahora. ¿Lo tengo que contar? Sí. Bueno, eso, básicamente, ¿no? Estás de mala suerte, con mala racha. Sí, no, vengo con una racha. Choqué de vuelta. Bueno, me chocaron esta vez, lo quería comentar. Hace dos sábados choqué. Sí. Y la semana me chocaron. Así que no, vengo con una suerte. ¿Qué se hace para la mala suerte? Hay que bañarse en ruda, dicen algunos. Habrá que ir una bruja. Ya te va a pasar a vos. Baño... dejar de manejar, es lo único que hay que hacer. Dejar de echar las pelotas. Baño en ruda, te iba a decir, no sabía, pero como que lo tenía así como en el inconsciente flotando. Sí, sí, es una de las cosas. Yo no lo hice más todavía. Yo como muy difícil bañarse. ¿No sabes si te pase la mala suerte a vos o qué? Que espero que no. Esperemos que no. Ya se terminó. Yo doy por hecho que se terminó. Esta es una cuestión de actitud. Bueno, vamos a pasar las vías de comunicación, si les parece, para arrancar este programa. Bien, bien. Vamos a pasarlas entonces para comunicarse con nosotros. A los que están del otro lado y están con la compu cerca, conectados por ahí, ustedes estamos en Facebook, somos Aguas Fuertes por FM Moreno. También nos podés llamar si tenés un teléfono ahí, esos teléfonos que se ponen al lado del televisor, en el escritorio. No el que uno lleva cada en el bolsillo. Vez, ¿no? Los números a disco, ¿viste? Con los verdes. Cada vez se usa menos. Cada vez se usa menos, pero ustedes hoy tienen la posibilidad de usarlo. 466-6559 es nuestro teléfono de línea, ¿sí? Y si nos están escuchando por www.fmoreno.blogspot.com.ar y están por fuera de Moreno, la característica es 237, ¿sí? De Moreno, así que nos pueden marcar y llamarnos, ¿sí? Si no, también, por supuesto, la típica vía del mensajito del teléfono hollywoodense bautizado por nuestro productor Cristian Mecchio. Hacelo, mandó un mensaje al 113-555-5505. También tenemos mail aguafuertes@fmoreno.com.ar. Ese es nuestro mail, en un ratito lo vamos a estar abriendo, todavía no chequeamos los mails. Para ver si nos llegó algo de agenda, que lo pueden hacer al mail, también lo pueden hacer al Facebook, como lo estuvieron haciendo durante la semana varias personas, así que agradecemos a todos los que escribieron muro y nos acercaron mucho la agenda, que nos facilita el trabajo a veces. Ni hablar. Sí, sí. Y además de agenda, me pregunto, ¿qué tenemos hoy? Agenda sola. Bueno, listo, me quedo tranquilo. Agenda solo. No. Vamos a tener también la ficción, digamos, el estreno de la semana, el avance de la ficción. Película. La ficción más realista, diría yo, ¿no? Yo no creo decir nada, pero es un peliculón. Yo ya lo vi. ¿Sí? ¿Lo viste? Sí, yo lo vi. ¿Y cómo hiciste para ver el Y, pero porque yo soy amigo del director. Ok. Me iba mostrando todo el trabajo productivo. Peliculón, ¿eh? Peliculón. ¿Qué más vamos a tener? A ver. Tenemos 433, un espacio para el debate, periodismo paramilitar. Tenemos una entrevista telefónica también, hablando de lo que fue el juicio por el tema del gatillo fácil, ¿no? En este caso que involucró a Fernando el Pata Díaz, que fue fusilado, se le realizó el juicio al autor material del hecho y vamos a estar cubriendo con una entrevista telefónica todo lo que dejó. También vamos a tener más entrevistas, pero acá en el piso nos van a acompañar los distintos personajes de las obras que se van a estar realizando durante los domingos de mayo en el Churqui, ¿sí? Vamos a contar con la presencia de Cronopio, que hace Cronopio. Que nos viene. Es un género propio, género Cronopio. Claro, es su género. Que hace Clown, ¿sí? Que va a ser mañana la primera función. Y también nos va a acompañar Inés Principi, ella es integrante de la obra Una Azucena para Verónica. Y también nos va a acompañar Micaela Mangui, que es integrante de la obra Las Máscaras de las Flores, que se va a estar presentando los domingos de mayo en el Churqui. ¿Sí? Nos queda una obra, Las Malditas, ¿sí? De la gente de la Posta del Viajero, que son de Rodríguez, que no los pudimos ubicar para invitarlos, pero la próxima seguramente van a estar acá. Seguro, seguro. Además son ciclos todos los domingos de mayo, empiezan mañana, pero hasta fin de mayo vas a poder acercarte al Churqui a disfrutarlos. Una gran propuesta. Y también tenemos, como es costumbre acá en Aguafuertes, muchísima música. Música, hoy no hay banda, no viene no hay la banda. Mitad, no, pero sin embargo vamos a tener un especial musical con música local, justamente. para no perder este espacio, ¿no? De música morenense. Sí, se quiere. Del oeste, claro. Del oeste, y más allá también. Y más allá también en Aguafuertes. Arrancamos entonces con la música, ¿les parece? Dale. Un poco de reggae para bailar, traído desde Brasil, Armandinho, que va a estar tocando este miércoles haciendo Toca una Yequera Ahí. Derrubando o som da Babilônia. Ponham os seus dreadlocks para balançar com o som de John. Yo, meu. Toca uma regueira aí. Dreadlocks para balançar. Meu dread balançar. E pra fumar será subir. Subir, subir. Porra, meu. Toca uma regueira aí. E o meu dread balançar. E a fumaceira. E pra fumaceira subir. Fala, terror. Subiu a areia. Quando a molecada se ligou. DJ entrou a mandar no seu recado. No reggae você nunca sente dor. Subiu a areia. Só reggae hip hop no salão. Se você não gostar do Raga Music, não vai passar o verão no piscinão. Toca uma regueira aí. Dreadlocks para balançar. O meu dread balançar. Pra fumaceira subir. Subir, subir. Meu. Toca uma regueira aí. O meu dread balançar. E a fumaceira. Pra fumaceira subir. Final de tarde lá na casa do maninho. Magaponde, guaz arrasa pra fazer concentração. Tá tudo certo, tanto na chalás. Orelha traz a cachaça, cabeça traz o limão. Yo, meu. Toca uma regueira aí. Dreadlocks para balançar. O meu dead balançar. Pra fumaceira subir. Subir, subir, subir. Yo, meu. Toca uma regueira aí. O meu dead balançar. E a fumaceira. Pra fumaceira subir. Seu DJ, desça da cabine e me ouça. O sound system é pra acabar com a Babilônia. Experimenta aquele som da bananeira. Tu vai ver que a onda é bem legal. Vai! Toma de tempo se Israel vai tomando. Black, o Huru, eles, Dennis, Brown, Chava, Hanks. Bota pra rodar, o panelão vai quase estourar. Sobe lá e põe uma pedrada full. Quem vai fazer bomba, a massa é tu. Se liga, Batista, que é som de cururu. Olha a fumaceira gurizada com sorriso estampado. Vê se toca uma regueira aí. Yo, meu. Toca uma regueira aí. Dreadlocks para balançar. Meu dread balançar. Pra fumaceira subir. Subir, subir. Oh, meu. Toca uma regueira aí. O meu dread balançar. E a fumaceira. Pra fumaceira subir. Olha de bananeira. Pra fumaceira subir, pra... Será subir, pra fumar será subir, pra fumar será subir. Yo, meu, fala terror, toca uma regueira aí. No hay mal que dure 100 años. Que dure 100 años. Aguafuertes, 7 años y contando. Y 18 minutos. Seguimos prendido a la 90.1. Y momento de charlar un poco, ¿no? De el tema de la semana, podemos decirlo. Sí. El que elegimos en esta nueva metodología de trabajar el contracultura. El primero de mayo es el Día del Trabajador, ¿sí? O el Día del Trabajo, dicen algunos. Es un momento para juntarse, festejar y repensar también ese día. Un momento para reivindicar las luchas populares y para salir a la calle. Sí, sí, sí. Está bueno esto que decías vos y que por ahí más adelante podemos hablar, ¿no? Recordar, festejar, el primero de mayo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué se recuerda? ¿Qué se recuerda? ¿Se festeja? ¿Se conmemora? ¿Qué pasa? Ya, una pista te voy a dar.

ideologías anarquistas, socialistas y demás que nutren de alguna manera a lo que se va a constituir en esta nueva población, esta nueva sociedad argentina. Nos remontamos quizás a épocas como la de Roca, el gobierno de Roca. Recordemos que en su presidencia avanzó sobre lo que se llamaba desierto, que no estaba desierto para nada, para el sur de Argentina, estaba poblado por aborígenes y demás. Bueno, arrasó sobre esta población. No se conformó con esto, sino que hay muchos sucesos durante el gobierno de Roca que llaman la atención y lo siguen calificando como es calificado hasta ahora, ¿no? A pesar de tener reconocimientos a nivel social desde el punto de vista de tener esculturas, de aparecer en un billete, en uno de los billetes más altos, por no decir el más alto de los nuestros. Sí, el más importante. Vamos a empezar con hablar con una ley que es bastante interesante, la ley 4144 de época de Roca, que se llama Ley de Residencia o Ley de Extrañamiento. Sí. Se basaba justamente en que todos aquellos obreros anarquistas deberían ser expulsados del país, pero aquí quedaría su familia, sus hijos y demás. Para que nos empecemos a dar cuenta de cuál era la intención de estos gobiernos para con los obreros que justamente enfrentaban a sí, este tipo de gobierno. De alguna manera u otra estaban presionando para que aquel obrero que generalmente en esta época eran inmigrantes, que venían uh-huh. con estas bases comunistas, anarquistas y demás, que empiezan, son los primeros que empiezan a pensar en el movimiento obrero y la organización sindical, no puedan meterse, ¿sí?, de lleno a poder empezar a discutir estas 8 horas de trabajo que se estaban pidiendo. ¿Por qué? Digo, porque era la posibilidad de perder a su familia, ¿no? Te declaraban como enemigo de la patria y te enviaban hacia tu país de origen sin tu familia, sin tu mujer, sin tus hijos. Entonces, ante el miedo, frenaron bastante tiempo esta posibilidad de que se sigan organizando los obreros. Bien, en relación a lo que decías vos, quería recordar que, bueno, en su comienzo los obreros trabajaban 16 horas y no había fin de semana. Sábado y domingo eran días laborables. Con el tiempo se fueron bajando a 14 horas, después a 12, hasta que se consiguieron 9. Los primeros que llegan a triunfar con el logro de las 8 horas, ¿no?, de trabajo, fueron yeseros y panaderos. Bueno, después recordemos que los metalúrgicos también lo logran en 1919 bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen con lo que fue la Semana Trágica, ¿no? Muerte, represión y demás. Ahora, yo quería una historia que me llamó la atención, es la de Juan Ocampo. Juan Ocampo es el primer desaparecido de la historia argentina. El 1 de mayo de 1904, bueno, justamente hubo un levantamiento obrero en la cual se pedía las 8 horas de trabajo y además de las mejores condiciones y demás. Durante el gobierno de Roca fue esto. Lo que sucedió fue que este chico era un marino de 18 años, fue baleado por el ejército de Roca, muerto. Después de esto, los obreros lo llevaron, lo cargaron hacia la redacción de un diario proletario que se llamaba La Protesta en aquella época, y esa misma noche cayó la policía de Roca, rompieron la imprenta, libros, vidrios, muebles y demás, y se llevaron el cadáver. Desde ahí nunca más apareció. Por eso Juan Ocampo es el primer desaparecido de la historia argentina, ¿no? Un obrero que luchaba por sus derechos. Y en este paso del tiempo, ¿sí?, podemos hablar sobre el movimiento obrero, lo que fue en la época del peronismo, del auge del peronismo, ¿sí?, donde se empieza a resignificar un poco esta lucha obrera, porque era un día de lucha el primero del trabajador, no estábamos festejando nada. Claro. Y las grandes esferas que comandaban este país, por decirlo de alguna manera, empezaron a resignificar este día del trabajo. Hasta la actualidad, ¿sí?, donde podemos encontrar una nueva resignificación del día del trabajador, ¿no?, y lo que significa el trabajo. Que creo que es algo que vale la pena destacar y, como decíamos al principio, diferenciar del día del trabajo. Sí. Mencionar que acá en Argentina hay más, en realidad, de 350 empresas recuperadas. las cuales dan empleo a 25.000 personas, ni más ni menos. ¿Qué es una empresa recuperada? Ya lo hemos tratado muchas veces. Una empresa que los dueños o no cumplen con las condiciones que tienen que cumplir, o directamente abandonan la empresa, o la fábrica, o lo que sea, y son los propios empleados quienes, a través de cooperativas o de algún otro tipo de unión judicial, llevan adelante esta empresa y la hacen funcionar otra vez. Cortita, la reseña para mencionar algunas de las historias de estos últimos tiempos que me parece que vale la pena destacar. En primer lugar, como hemos mencionado muchísimo, sobre todo vos, Víctor, el Hotel Bauen. Es creo que uno de los ejemplos de estos últimos tiempos. Un hotel que los dueños directamente renunciaron al dominio del bien porque complicaciones judiciales, de pagos, demases. Los empleados ya hace 10 años que decidieron tomarlo y es hoy en día que funciona gracias a ellos. También mencionar la cooperativa Los Manzanares, que se dedica se me había perdido. Es una empaquetadora de frutas y un frigorífico que está ubicada en Río Negro. Ya son 40 compañeros ex trabajadores ahora quienes llevan a cargo, quienes llevan adelante esta cooperativa de trabajo. Para ver que no solamente en Buenos Aires es, sino que también en Río Negro, por ejemplo. Tenemos la cooperativa La Matanza, por supuesto ubicada en La Matanza, que comenzó hace muchos años, en el 67, se dedica a producir tornillos y remaches de hierro, bronce y demás. ¿Cómo empiezan los problemas siempre? Primero se suprimieron el pago de premios y de horas extra. Después empezaron a deudarse aguinaldos y salarios hasta que la situación se hizo insostenible y en el año 2000 se decreta la quiebra de la empresa. A partir del 2002 se comenzaron los trámites para formar la cooperativa y es hoy en día que está siendo llevada adelante por los propios empleados. Mencionar nada más el trabajo del frigorífico Buenos Aires, que a partir del 2008 es autogerenciado por sus trabajadores, y la cooperativa Fénix, que queda en Lanús, que se dedica a los repuestos sanitarios. Desde la situación actual, 300 clientes cuenta la cooperativa. Son más de 100 personas los que laburan acá, totalmente autogerenciados. Y todos los meses se realiza un informe de producción, ingresos y egresos que deben ser aprobados por la cooperativa. Mostrar nada más cómo es la realidad de hoy de 5, 4, 6 de empresas de las 350 recuperadas. Esperemos que sean muchísimas más. Y también está lo que ocurre en los distintos barrios con las distintas organizaciones sociales, políticas y culturales, como se festeja también este día o se recuerda este Día del Trabajador. Una de ellas es la gente de Meta Negra y Se Infusa, que el miércoles estuvieron haciendo un locro con actividades culturales en la calle. Y no solo fue un espacio de festejo, de recordar y demás, digo, porque estas cosas también hay que hacerlas con alegría. Seguro. También fue un espacio donde aquellos productores se podían acercar y mostrar lo que estaban haciendo. Por eso se organizó una feria, por llamarla de alguna manera, donde había puestos de los distintos trabajadores del barrio, digo, aquellos que no tienen trabajo formal, por así decirlo, ¿no? Esto que conocemos como empleo formal y en blanco, sino que se buscan su propia fuente de trabajo y empiezan a producir. De esta manera hay muchas formas de pensar este primero de mayo, no solo en mi barrio con los chicos de Menta Negra, sino que se dio seguramente a lo largo y a lo largo de a lo ancho y a lo largo de este país. Gracias, Vani. Vamos a un poquito de tanda. Un poquito nada más. Un poquito de tanda. Chiquita. Y después seguimos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios en Aguas Fuertes por FM Moreno en Facebook sobre el Día del Trabajo o el Día del Trabajador. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.

de pájaro en mano, que le junte al hombro. Aguas Fuertes. Un programa Agua de fuerte. Alto vuelo. El 11 de julio del 2010, la policía se acerca hacia la vivienda de Fernando Pata Díaz y es fusilado, ¿sí?, por el subteniente Pablo Apecechea. Se está llevando a cabo en el Tribunal Oral de lo Criminal número 3 en Mercedes el juicio, ¿sí?, contra este asesino, y para ello tuvimos la gentileza de Coco, él es integrante de Correpi, de tenernos una vez más para charlar sobre este caso. ¿Cómo estás, Coco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Les agradezco mucho la comunicación. Buenísimo. Che, Coco, contanos un poquito cómo se está llevando o cómo se lleva a cabo este juicio. Sí, bueno, en principio comentarle a la audiencia que el juicio ya se llevó a cabo. Sí. Fueron 3 días donde primero atestiguaron todos los testigos de la parte del policía asesino, luego fueron adelante los demás testigos que estaban parte de la defensa de Correpi, familiares que también estuvieron ahí. Luego se pasó a la siguiente instancia, que fueron los alegatos, donde la verdad que el papel que jugó Ismael Jalil, el abogado de Correpi, fue un papel deslumbrante, ya que logró comprobar que esto es una política de Estado y que no se trata de un policía loco suelto que anda matando pibes por la calle, sino que se trata de la institución en su conjunto y de que esto es parte de una estructura socioeconómica que nos muestra claramente que la sociedad está dividida en clases entre explotadores y explotados. Y después, por ahí, lo más concreto de la finalización del juicio fue la semana esta que pasó, que pudimos presenciar en conjunto con otros familiares, con la 29 de mayo, compañeros de los barrios, presenciar la sentencia. El fiscal Lenner pidió lo que nosotros esperábamos, que era la prisión perpetua para Apecechea, el asesino, y también para dos policías más que estaban involucrados en el asesinato del Pata Díaz, el policía Lobos y el policía Ferrari, que también se pedía una pena para ellos, ya que ellos fueron parte de un encubrimiento agravado que hicieron desaparecer las escopetas con las que mataron al Pata, que fueron intercambiándolas. Primero aparecieron 7 escopetas, después había 5, y nunca se encontró la escopeta que disparó el fusiló al Pata Díaz. Esto se llevó a cabo y nosotros estuvimos participando claramente ahí de este juicio. Cuando nos retiramos del Tribunal de Mercedes, ya todos conocen porque han ido también compañeros de ahí, han ido a participar, a protagonizar la lucha por la libertad de Lenny Marina. Estaba uno de los jueces, Lenner, Ibrahim, que estaba, Ibrahim, que era parte también, uno de los jueces llevó adelante el juicio de Aileni Marina, que en el momento donde Ismael Jalil estaba detallando claramente cómo es el móvil que lleva adelante este Estado, con más de la mitad de los 4.000 casos de gatillo fácil desde la democracia hasta hoy, desde el 83 hasta hoy, desde el inicio del gobierno de Alfonsín hasta hoy, que más de la mitad de estos casos son del gobierno de Kirchner, del gobierno de Cristina actualmente. Así que por ahí remarcar eso, ¿no? Que esto no se trata de una cuestión casual, sino que es algo muy claro, una política concreta de este gobierno, que es el que administra los recursos del Estado, el que administra las balas que matan hoy a los pibes, cada 24 horas matan a un pibe en un barrio pobre de la Argentina, y que quien administra esas balas, que es la misma bala que mató a Mariano Ferreira, es el Estado. Así que concretamente lo que quería explicar era eso. No sé si tenían alguna pregunta más. Sí, Coco, yo quería hacerte una consulta más, pedirte una opinión, una apreciación. Este fallo seguramente es algo distinto, algo que invita a pensar que la justicia en cierta parte, en cierto punto, es posible. Y me gustaría saber tu opinión acerca de si este puede ser un caso que siente jurisprudencia y marque un camino nuevo a seguir, o si crees que lamentablemente va a ser un caso aislado. No, mira, principalmente aclarar que a este caso no lo podían esconder, como hacen con muchos de los casos anteriores que lo han escondido, que no se ha hecho público, porque al Pata Díaz lo matan adentro de su casa, ya de manera alevosa, con una discusión familiar que él tuvo el día que fue fusilado. La ex suegra llama al 911, irrumpe un patrullero en su casa, entran a la casa del Pata a querer reducirlo. Él estaba en el fondo de su casa comiendo un plato de fideos, cuando uno de los policías que declaró que fue innecesario, uno de los argumentos que después quiero aclarar por qué esto de que fue innecesaria la muerte, porque es una de las cuestiones que los jueces remarcaron ese día, cuando lo matan al Pata adentro de su propia casa, luego lo sacan arrastrándolo, semidesnudo, esposado, semi-muerto, el hermano lo encuentra en esa situación y se lo llevan adentro de su propia casa. Este caso no podían esconderlo por ningún lado, era algo que se desbordaba. Obviamente la justicia tuvo que salir a plantear, a justificar el fusilamiento de una manera que no nos llamó mucho la atención, que si bien podemos llegar a decir que ha marcado un precedente en el Tribunal de Mercedes, nosotros entendemos que si ellos intentan limpiarle la cara al Estado diciendo que, más allá de que con el artículo 80, inciso 9, que es el que dice que se cometió un homicidio porque el policía mata en abuso de sus funciones, que es la parte técnica que nos explicaba Ismael Jalil, nos queda de los otros casos donde muchas veces los pibes, la mayoría de los casos, son fusilados en la calle, ¿no? Un terreno donde la policía tiene todas las de ganar, tiene todo el escenario para transformarlo en un hecho de enfrentamiento, como siempre hacen. Así que, con respecto a tu pregunta, ha sido producto de la movilización de los familiares, producto del trabajo que hace Correpi en los territorios, concientizando que se lo pueda llevar y se le pueda arrancar la perpetua para este asesino. Pero lo que nos preguntamos es, ¿qué nos queda del escenario que generalmente arman tanto los policías como los jueces? Y otro dato más con respecto a esto, ¿no? Existe ya un espacio que se llama FACIP, que es una federación de sindicatos de policías y de penitenciarios, que lo que hacen es poner abogados al servicio de estos asesinos. O sea, serían los compañeros de estos asesinos que van a defender a estos asesinos que generalmente quedan impunes, planteando algo muy curioso, que es un dato que recién venimos de una reunión de Correpi y nos acabamos de enterar. Quieren instalar ahora algo muy curioso, que es un accidente de trabajo, o ellos los consideran trabajadores, ¿no?, a estos asesinos, pero nosotros decimos que no son trabajadores, que son lumpenes desplazados y que no producen nada y están para reprimir al pueblo. Así que, pero mirá qué curioso este dato, ¿no? Que quieren para instalar esta cuestión de que fue un accidente de trabajo como si fueran trabajadores. Coco, ¿tenían alguna otra pregunta más que querían hacer? No, muy completo. Gracias, Coco, por esta comunicación, entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre acompañando también la lucha contra el gatillo fácil en Moreno y en toda la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Un abrazo grande. Un abrazo, Coco. Abrazo. Bueno, ahí pasaba Coco, él es integrante de Correpi, esta coordinadora antirrepresiva, ¿sí?, donde estuvo acompañando este caso y también, bueno, el caso de Ailén y Marina. Bueno, ¿Qué decir? No, lo que decía Juan Cruz, ¿no? Que llama la atención, digo, el fallo, bueno, también tiene que ver con esto que decía Coco, de que la verdad que era indibujable, no sé, no se podía tapar por ningún lado lo que había pasado, no había forma de escapar quizás, pero estaría bueno que no, la verdad que de lo judicial no sé hasta qué punto puede presentar antecedente o no, pero que siente jurisprudencia para los casos que, bueno, él mencionó un par, después también abuso, en el caso de Luciano Arruga también fue un abuso de la policía, Mariano Ferreira, como decía Coco. Estaría bueno que estos casos empiecen a verse cada vez más seguidos, ¿no? De la justicia fallando a favor de las víctimas. Y sí, sin duda, como le pregunté yo, es uno espera, uno tiene la ilusión de que este fallo abra el camino a que la justicia empiece a mirar con otros ojos este tipo de casos, porque no son los únicos, no están aislados. Si vos buscás, todos tienen una relación, todos tienen algo en común, sea en provincia, sea en capital, en donde quieras vas a tener el denominador común, que es represión. Aparato represivo del Estado hoy es la policía. Donde antes eran pandillas matonas o grupos paramilitares, si le querés llamar, hoy en día lamentablemente es la policía. Y plantea, me parece, el dilema que lo hemos planteado muchas veces acá. El más seguridad implica más policía. Evidentemente no. Pareciera que no. Estaba pensando en esto, ¿no? De cómo funciona el aparato represivo, como se lo llama, ¿no? Y es tan difícil pensar en que puede llegar a sentar jurisprudencia este caso, sabiendo de que se sigue teniendo en las fuerzas personas que han participado de las dictaduras militares y de cómo se educa, por decirlo de alguna manera, digo, no sé si la palabra es educa, sino cómo se le da una, sí, qué es lo que le transmiten a los integrantes de la fuerza a la hora de darles su formación, ¿no? Parece que estamos muy lejos de eso. La represión, el gatillo fácil se va a terminar cuando empecemos realmente a educar, y ahí sí trato de que la palabra encaje, ¿sí? De sí. Educar las fuerzas de la mejor manera posible. Vamos a seguir con un poco de música. Martín, ¿qué tenemos ahí? Qué lindo. Bien. Vamos con Bajo Estatus, entonces, a escuchar un poquito de música y volvemos un rato. Fusilado, Bajo Estatus. Nada químical, todo natural, mundo artificial no sirve de nada. Nada químical, todo natural, mundo artificial no sirve de nada. Ambiciones a vivir, con una misionera que me levante por la mañana, solo para ver mi verde cosecha. Mi verde cosecha. Nosotros no haremos en paz, solo comeremos vegetales y algo más. No preocuparnos por ir a trabajar, porque estamos cansados de llegar fusilados. Fusilados. Fusilados. Boliviano, paraguayo y también peruano. Pido por la alianza para ir a trabajar, porque ya estamos cansados de pelear en esta guerra. Este sistema solo te quiere acabar, nada que pensar, nada meditar. Solo activo para ver mi verde crecer. Esta es la vida que nos hace crecer. A vivir con una misionera que me levante por la mañana solo para ver mi verde cosecha. Mi verde cosecha. Ya sonaremos en paz, solo comeremos vegetales y algo más. Sin preocuparnos por ir a trabajar, porque estamos cansados de llegar fusilados. Boliviano, paraguayo y también peruano. Pido por una alianza para ir a trabajar, porque ya estamos cansados de pelear esta guerra. Este sistema solo te quiere acabar, nada que pensar, nada meditar, solo activo para ver y ver de crecer. Esta es la vibra que nos hace crecer. A vivir con una misionera que me levanto por la mañana solo para ver mi verde cosecha. Verde cosecha. Desayunaremos en paz, solo comeremos vegetales y algo más, sin preocuparnos por ir a trabajar, que estamos cansados de llegar fusilados. Siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Un programa sin superhéroes. El guasón debe marcharse justo a tiempo. Seguimos aquí antes de irnos a hacer un poco de venta. Uh-huh. Nos llegó un mensaje de Sebastián Carreras pidiéndonos... ay, se me fue el nombre de la banda. Blind Melon. Sí. Así que ahora a Matías se está fijando si lo tenemos, y si no lo tenemos, no importa. Porque te lo vamos a descargar, Seba. La otra vez le buscamos otra banda también ahí que quería, y la vamos a estar pasando en un ratito. ¿No vamos a elegir a con nosotros? ¿Vamos a hacerle caso, Sebas? Vamos a hacerle caso. Bien, sí. Eso es agua fuerte. Por supuesto. Producción al instante. ¿Querés comunicarte? Eso, de comunicación, por favor. Estamos conectados, Víctor. Se podés comunicar con nosotros llamando al 0237-466... No. De vuelta. Quiero hacerlo bien, quiero crecer. Es tan difícil. Pará, lo tengo, no sé. Ya lo tengo. 466-6559. Bien, Manny. Ahí está. Sí, los tres primeros números juntos y después los otros cuatro. Bien. Tenemos el teléfono hollywoodense. Cristian, me tenés que pasar otro apodo para el teléfono, porque ya hollywoodense no rinde. Ya se quedó out. 1135555505. Esperamos tu mensaje. ¿Querés pedirnos un tema? ¿Querés darnos tu opinión? Está el teléfono. Yo tengo uno. El teléfono sin códigos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la tanda? ¿Ponemos música? Decí una vía más de comunicación y nos vamos. Estamos en Aguas Fuertes por FM Moreno, eso es nuestro Facebook, así que podés escribirnos ahí todo lo que tengas. Y podés hacerlo como Sebastián, que nos ha escrito también, para pedirnos un tema. ¿Y por qué no? Y muchas cosas más. Nos vamos a hacer un ratito de venta. Porque la radio tiene que pagar nuestro sueldo. Hay que sobrevivir. Y, sí, y yo estoy aumentando. Bueno, avisen que a mí no me llegó el recibo. Uy, no sabía él. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario.

Suena Ficciones en la 90.1. Yeah. Momento de la agenda. No sé por qué nos venimos riendo. No entiendo ni por qué. En la 90.1 se pasa bien. Momento de agenda, decíamos, a que no sé si todavía estás en tu casa escuchando el programa y no sabes qué hacer este fin de semana. Podés agarrar lápiz y papel y empezar a anotar. Yo no me preocuparía si no sabes qué hacer, porque si después de toda esta agenda que tenemos todavía no sabes qué hacer, o no escuchaste bien, o sos un viejo amargo que se quiere quedar en su casa. Te lo dejo a tu criterio, diría Gelinek. Bueno, para este sábado, esta noche, sí, en Morena va a estar presentándose... Zulansmen, así se dice. Zulansmen. Y Presto Picasso en Morena, como les decía, el corta 395 esquina de Buchar a partir de las 22 horas con una entrada de 10 pesitos. Nada más ni nada menos. ¿Y dos bandas? Yo no te voy a hacer una banda, sino sí, que te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Va a estar tocando en Puerto Oeste Artifex en Bendito. Rondó 48 y Ituzaingó a la medianoche de hoy. Entonces, te repito, van a estar tocando, ¿por qué no?, Puerto Oeste y Artifex. También para esta noche en el Parador Bar Show va a estar tocando Freedom Reggae Rock y Río y Raíces, Naturaleza Interior y más bandas de reggae a partir de las 23 horas. Esto va a ser en la dirección que ya paso a decirte, Avenida Libertador 4492, enfrente del barrio, el complejo Las Catonas. También para hoy, sábado 4 de mayo, ¿tenés ganas de irte a Flower Power? Bueno, sí, podés. Tengo ganas. ¿Por qué? Porque va a tocar Ficciones, como lo presentábamos hoy. También van a estar tocando ellos y los Giles de Goma. Sí. Va a haber una entrada libre y gratuita, como es de costumbre. Pizza artesanal de mozzarella. Atenti con esto, atenti con esto porque me gusta. Entonces, este sábado, hoy, van a estar tocando Ficciones, ellos y los Giles de Goma en Flower Power a partir de las 22 horas. Y dicen que salen al aire con Flower Power TV. Eso es... No había llegado a leer, mirá. Mirá. Está chiquito acá, pero está. Salimos al aire, corro. ¿Qué hice? Los jueves a las 21 por Canal Señal Oeste de Moreno. Atención que entonces te podés llegar a ver el jueves si vas hoy. Sí, no, es buenísimo. Ah, y no, si no vas hoy porque decidiste ir a alguna de las otras fechas, lo ves el jueves. Y claro, tal cual, sí, pero la pizza artesanal de Musa no la comés. No. Ajá, guarda con eso. No, ¿eso se transmite por TV? Sería un gran avance, oh, me encantaría. Willy Wonka lo hacía en la película, ¿te acordás? Era lo que te iba a decir. Mañana el ciclo de funciones de mayo que se va a estar realizando en el Churqui se va a presentar con Cronopio, ¿sí? A partir de las 20 horas. Esto es en Jolie 2637, acá en Moreno. La entrada es de 15 pesos. Si querés reservar una entrada, porque mañana explota el Churqui. Se llena, ya me dijeron que están casi agotadas las localidades. ¿Sí? Sí, así que yo todavía no encargué la mía, lo puedes hacer al 11-51-07-74-63. Te lo repito, 11-51-07-74-63. O a través del Facebook de Tercer Cordón Teatro. Va a estar presentándose Cronopio en este ciclo de funciones, donde va a haber más obras para este mayo. Excelente. También mañana domingo antilunes van a estar tocando, sí, en Funky Bar, en este ciclo que cada vez es más popular de música los domingos para empezar la semana bien arriba. Va a estar tocando Impar y Atonal a partir de las 21 horas puntual, piden por favor. Mañana entonces 5 de mayo en Funky Bar, entrada de 10 pesos. Nada. Nada. Es 5p por banda. Nada, es un regalo. Un regalo. ¿Tenemos ahí un poquito más de música, Mati? ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué tenés? Sube. Mañana se va a estar presentando también domingo Todos por la Salud de Dante. Dante es el hijo de Karina, que hablamos la semana pasada. Así es. Cuando interpelaron al intendente de acá de Moreno en el barrio de Casasco. En el, ¿sí?, el famoso scratch que cubrimos. Exactamente. Está con un problemita de salud y se está organizando este festival solidario donde va a estar tocando Alerta Radio Combate, El Rastrillo, ellos, Abelardo Martín, el ballet Las Tincus, Meta Negra y Semifusa y danzas folclóricas durante toda la tarde en la Casa de los Nadies a partir de las 13 horas. Esto, si querés colaborar, por ahí no puedes ir mañana, pero querés colaborar, puedes pasar a retirar un bono solidario que se está haciendo por aquí, por la radio Irigoyen 77, de lunes a viernes, de 9 a 11, en el momento que está la gente de Recorte. Se pueden acercar y pedirle a ellos que están ayudando con esta movida por Dante. También tenemos el jueves próximo, ya nos vamos a esta semana próxima, va a estar tocando No Señor en Funky Bar, el, como dijimos, jueves 9 de mayo a las 9 de la noche, 21 horas, No Señor. También el jueves llega el grupo Grenada desde Rusia. Esto nos acercaba, esta información nos acercaba Andrea, es integrante del observatorio, el programa que llega antes que nosotros. Va a ser en el marco del 25 aniversario de la Escuela Media número 11, Madre de Plaza de Mayo, donde se va a estar presentando a partir de las 9 horas, es la apertura. Sí, va a estar de las 9 o de las 11. Perdón. De las 9, sí, la apertura es a las 9. Creo que a las 11 va a estar tocando el grupo Grenada, pero bien, vayan por las dudas a las 9. A la mañana. Me lo dijo, me lo dijo hoy, pero cuando nos cruzamos, pero me lo olvidé. Y también en este marco de aniversario de la Escuela Media 11, que esto queda en Francisco Álvarez, sí, va a estar tocando el viernes el Club de los Mutantes, Quillango, Carlos Sánchez Trío, Homo Faber y Titanium, sí. A partir también de las 11 de la mañana. Así que si tienen ganas de ir a festejar con música desde Rusia y desde aquí nomás, desde Morenito. Rusia con amor. También tenemos para este viernes una propuesta no tan under, llamada así. No, que está bueno que se venga. Pero de mucho rock. ¿Qué te parece? Se viene Catu Pecu Machu, ni más ni menos. Vienen a San Miguel. Van a tocar en XLR Club, esto queda en Tribulato 449. La entrada es de 100 pesos. Acordate que es Catu Pecu Machu, así que a no perdérselo, me parece. Y este segundo festival de cine Buenos Aires, Fisura. Se va a estar presentando desde el 10 de mayo al 19. Este festival de cine en Buenos Aires, Bafisu. Me causa mucha risa la El Bafisu. El Bafisu. contra la mercantilización del arte y la cultura. Va a haber 14 espacios culturales en la capital donde se va a estar presentando este Bafisu, que es como la contraposición del Bafisi. Bafisi, ¿sí? Donde entran todas aquellas producciones que no son de carácter comercial, así que pueden acercarse el 10 al 19 de mayo. Les dejo la dirección donde pueden ir viendo toda la programación: www.bafisu.com.ar. Esa es la página, se acercan ahí y pueden bajarse toda la programación y ver todo lo que tengan ganas. Che, me gusta este festival, ¿eh? No lo tenía. Oye, Emma, agéndalo. No, me voy a meter a ver qué películas hay. Hace falta estar alerta, si el corazón se despierta, despierta la marioneta y hay que salir a la cancha y jugar. Y nos vamos escuchando, mientras escuchábamos al rastrillo de fondo, de pequeño, del Club de los Mutantes, que se presenta el viernes 10 en la Escuela Media número 11, a partir de las 11 de la mañana. Dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. ¿Y sí? A veces me toca improvisar. ¿Y sí? En un país no muy lejano del Polo Sur, donde el humo ya no alcanzaba para hacerse cortina. Acá hay mucho quilombo, se están avivando todos. Encima el perejil este con su "me quiero ir" hace las cosas más difíciles. Hay que hacer algo para tapar todo esto. ¿Qué se les ocurre? No sé, ¿qué les parece una feria del libro? No, esa ya es vieja. Un nuevo polo audiovisual, esa es buena. Dos veces, no creo que se la coman ya. Me parece que esto nos excede. Necesitamos ayuda externa. Sí, pero ¿qué? Cuando de pronto, un grito anónimo dio la respuesta. ¡Aguante Máxima, carajo! ¡Tomá, Brazuca! ¡La tenés adentro! Llega la película que hace temblar a las democracias más firmes. ¿Vos te das cuenta? Primero el Diego, después Messi, el Papa, y ahora tenemos una reina, todo argento, papá. Pará, no te olvides que viajar colgados del tren con las puertas abiertas, esa es otra, pará. ¿Y el Ferné, loco? No me nombraste al Ferné. No importarán los problemas sociales, menos las divisiones políticas. Che, ¿vieron que el dólar no para de subir? ¿Qué dólar ni dólar, boluda? ¡Tenemos reina holandesa! ¿Pero no se dan cuenta? ¡Se extinguió el rinoceronte negro! Eso les pasa por cornudo. Ahora, con Máxima y el Papa, no nos va a parar nadie. ¡Tiembla, Brazuca, tiembla! ¡El Mundial es nuestro! Prepárate para vivir todo el furor de la monarquía absolutista de la mano de La Máxima Cortina. Un film dirigido por Aníbal Benito Fernández, ganador del premio Guillotina de Oro en el Festival de Nobles Ernestinas. Dijo Clarín, una película espectacular que muestra cuál debe ser el modelo a seguir por nuestro país y que deja de lado temas irrelevantes que no representan a la parte más importante del pueblo argentino. Dijo La Nación, impactante, un aire nuevo a la vieja y gastada democracia que, con el apoyo oportuno del pueblo patriota, puede desembocar en la monarquía que tanto bien nos haría. Dijo Página 12, Clarín miente. La Máxima Cortina, medieval estreno, muy pronto en todas las salas reales del país. Regime. ¿Sos feo y estás aburrido? Te ayudamos a que nada más seas feo. Agua Fuertes. No hacemos milagros. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno. 90.1. Estación de música. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Atentos a la batiseñal, llegamos, Salimos todos corriendo. Yo casi me llevo puesta a tres personas que estaban en la puerta. Los cuatro, uno como nos quedamos en la puerta, no sabía qué pasaba primero. De a uno gracias que pasamos, sí, ¿no? Pero sí, ya dos juntos. Como que nos quedamos ahí. Tenemos mensajes que llegaron a través de el Facebook. Dice, Máxima Cortina, una película con la que te das cuenta que no tenés cortina. Coronita. Coronita, perdón. Bueno. Andás de Sebastián aire. Carrera. Muy bien, muy bien. Así que gracias a Seba por estar enganchado sábado tras sábado ahí pidiendo temas también. Comentamos el tema que vino después del estreno, que no mencionamos cuál era, que es un tema de Sex Pistols que se llama God Save the Queen, Dios Salva a la Reina. Así es. Temazo. Bien, ¿puedo hacer algo? Sí. Una autoevaluación. Sonó como muy nene, ¿no? ¿Puedo hacer algo? Estoy muy nerviosa por lo que voy a hacer, pero si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 0237-466-6559. Sí, no hay música de Feliz Domingo o algo de eso para poner un festejo. ¿Qué? No, unos aplausos. Déjenme unos aplausos, por favor. Gracias. Un saludo a mi mamá que me escucha todas las noches. Dedicáselo a alguien. A mi mamá. Bueno. ¿Qué tema este de Máxima, no? Que hubo una cobertura desde muy tempranito por algunos medios. Toda la mañana no encontrás otra cosa que no fuera... encima era un montón de gente que se paraba. Yo lo que no vi, ¿sabes qué? Si un canal tuvo, fue mucho y no lo vi completo. Traducción. No había traducción. Yo en los canales que hice zapping no escuché traducción. Pido medio al pedo mirarlo entonces. Yo te juro que como que me quedé un rato y digo, bueno, capaz que empiezan a traducir. Entonces se pararon y decían, Istrochen, Brasen, Brasen, unos, ¿no? Y otros sí. Decían, Istrochen, nada más. Istrochen. Entonces yo digo, ¿por qué la diferencia? Después explicaban. Habemos papa. Quizás soy el único, no sé. No solamente no vi nada, sino que no tengo ni idea cuándo se coronó. ¿Alguno me puede dar algún Yo la vi sentada y pensé que ya estaba. ¿Cuándo fue? ¿El jueves? Yo sé cuándo fue. El jueves. No, no. No sabés, la seguridad me trae. Pará, que no, no me acuerdo. Todas las mañanas fueron iguales esta semana, lluviosas y grises. Así que debe haber sido jueves. Tristísimo. No, no, el miércoles nuestro, no, no fue lluvioso porque estuvimos. Entonces fue jueves. En lo de Mente Negra festejando este primero de mayo, que estuvo muy lindo, muy lindo. No, pasa que para mí los días de la semana cuentan como los que tuve que levantarme para ir a trabajar, a estudiar y demás. El miércoles fue como un semidomingo. O sea que nunca tenés un día de semana, vos. Son todos fines de semana. Ah, bueno. Voy a obviar. Andrea dice que se olvidó el cable del celu también por Facebook arriba de la mesa, así que ya te lo estábamos guardando. Lo tenemos. Está acá. Siempre Agua Fuerte está al servicio de la comunidad. Sí. A la orden del día. Así que le mandamos un saludo a Andrea Herrera también. Perfecto. Se lo dejamos a Mati entonces. Che, recordamos el teléfono hollywoodense, el teléfono Dale. Sin todo códigos. Todo tuyo. La alternativa pareciera. 113, no sé para qué lo miro, si ya me lo acuerdo, ¿no? 113-555-5505, mandate un mensaje. Si te animás a llamar, llama. ¿Te animás a llamar? Llama. ¿Te animás? Para mí no se animan. No, ¿qué se van a animar? Si hasta ahora no se animaron. Si no se animaron. Estamos prendidos hasta las 10 de la noche por la 90.1. Enganchense ahí que ya nomás en un ratito vamos a estar hablando sobre este mayo teatral que vamos a tener en Churqui. Ya tenemos unos personajes acá en el piso, ya llegaron, así que en instantes nada más. Y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas. Llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura, pero también la realidad mostró otro reflejo en esa cuando me habló. Y a morder de la pura verdad. falta de pan? ¿Falta de pan? ¿Falta de pan? ¿Falta de pan? Buenas son las milangas. Milangas, milangas, milangas, milangas, milangas. Agua fuerte. Séptima temporada. ¡Dale con frita! Pasaba lo frágil de la locura de la renga. El disco, ahí está, pasaba, decía... lo frágil de la locura, sí, del de la disco renga. Despedazados por mil partes de la renga, sí. Bien, hacía falta la renga, hacía rato que no sonaban más fuertes. No, hacía rato que no. Bueno, estamos adentro del estudio con Mariano, Inés y Micaela. Ellos son integrantes de distintas obras que se van a estar presentando en el Churqui, en este ciclo de funciones teatrales, se puede decir, porque no vi un título ahí de las funciones. ¿Tiene título? No. Sí, son todas de teatro. Sí, son acá todas ya de tenemos teatro. Hay problemas, parece, viste, cuando empiezan los problemas. El zócalo abajo. Funciones teatrales, entonces, todo mayo va a ser así. Sí. Sí, sí, la está organizando Tercer Cordón Teatro. Sí. En el Churqui, todos los domingos a las 20 horas. Y hay funciones para la familia. Y la mayoría creo que son de teatro para toda la familia, ¿no? Salvo una que es... La última. ¿Cómo se llama? Las Máscaras de las Flores. La Máscara de las Flores. Para mayores de 15 a 16 años, porque tiene lenguaje adulto. Bien, bien. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Tiene escena de desnudez también? No. ¿Lenguaje adulto? No se animaron. Algo por ahí. ¿Por ahí algo se escapa? Desnudez total, no. Bueno. Bien, retomando un poco, ¿no? ¿Cómo surge esta propuesta de Tercer Teatro que para unirse a los diferentes grupos a lo que es el ciclo de teatro, si se quiere, en mayo? En realidad fue una invitación de Tercer Cordón a los diferentes grupos a formar parte de este ciclo, que la idea va a ser, bueno, es para juntar plata para todas las actividades de Tercer Cordón y demás, y la verdad que es una invitación que está buena porque nos da espacio para actuar, ¿no? Complicado. Sí. Esto tiene que ver un poquito con lo que va a ser el octubre callejero de este año, ¿o no? No, hasta ahora creo que no. Si no, la idea es programar y que haya teatro independiente en Moreno, ¿no? Digamos que en el centro de Moreno es la única sala que hay. Entonces, por ahí se abrió el espacio y porque también como es una sala... que tenga una continuidad durante todo el año. ¿Y qué relación hay? Digo, porque estaba pensando en esto, en el Churqui, Tercer Cordón Teatro, y los tres personajes que tenemos acá. Digo, hay una relación bastante directa con el Churqui y con la propuesta cultural que se hace fin de semana tras fin de semana, ¿no? Sí, ahora al principio... Creo que las horas que se programaron también eran de amigos, de gente que estamos trabajando en el Churqui de alguna manera, en espacios de estudio y demás. Entonces, desde ahí, este primer mes viene por ahí y la idea es que quizás nosotros como grupos también, yo estuve hablando con algunos para programar gente que está viajando, que viene de viaje, y programarla el mes próximo y así, si todo sale bien, se va a programar todo el año. De distintas funciones. Ahora justo somos gente que estamos cerca, pero el mes próximo vienen obras de otros lados. Bien. Pero igual no respondí tu pregunta, ¿no? No, no. Bueno. No, pero bueno, por lo menos desde mi caso es una relación de que trabajo ahí en un espacio y bueno, también es mostrar lo que hago y una relación con Tercer Cordón que viene también de participar en el octubre, de ellos también trabajar en algunos proyectos juntos y demás, como este. Sí, en mi caso también, bueno, tengo una relación estrecha con ellos y además, bueno, justo esta obra, Las Máscaras de las Flores, hemos utilizado el espacio del Churqui para ensayar porque... Bueno, porque es un lindo espacio y porque además, al tener una relación estrecha, estaba ahí disponible para nosotras. Y bueno, y por eso también está bueno hacer una función ahí. Ya hubo una presentación de Las Máscaras de las Flores que fue hace dos fin de semana, o no, el anterior. El sábado 27. El anterior. Claro, sí. Sí, ¿y cómo fue esa presentación? Fue el estreno. Ah, estreno, sí. Mundial. Sí, sí, mundial en toda la Argentina. ¿Puedes contar un poquitito de qué se trata, cómo lo vivieron esa noche? Y estuvo bueno porque cuando uno ve el resultado de todo el trabajo, de tanto ensayo, de discusiones, de un montón de cosas que pasan en el medio, está bueno, y además está bueno poder compartirlo con amigos, que fue lo que hicimos. La primera función, invitamos toda gente conocida, y invitamos unos vinitos como para poder compartir el momento y para la que perdí. Sí, y para que sea un festejo, ¿no? Para la próxima te anotas. ¿Va a haber vino en estas funciones de mayo? No creo. Eso era por el estreno. Y una azucena para Verónica, para charlar un poquito con Inés, es otra de las obras que se está presentando, que la tuvimos el agrado y el placer de haber estado en el primer patio. ¿Cómo viene la obra funcionando? Digo, están movilizándose por... El año pasado se movilizaron mucho. El año pasado nos pasó que nos tocó por ahí actuar mucho en muy poco tiempo, ¿no? Estrenamos recién, creo que en agosto o septiembre, y nos tocó, bueno, la suerte de poder actuar en varios lugares. Y este año recién venimos arrancando, la verdad que estamos muy contentos por esta invitación, y bueno, estamos ahí a la expectativa de que salgan otras. En junio tenemos una programada para hacerla en Capital. Nos invitaron a hacer en un auditorio de una editorial, así que estamos muy contentos. Pero bueno, para nosotros va a ser la primera vez en el Churqui, y también es muy importante, no sé, por lo menos para mí personalmente, poder presentarla ahí, que es un espacio amigo, espacio donde hemos participado de un montón de festivales, de varietés, bueno, nada, es un lindo lugar de referencia en Moreno para poder presentar esto que estamos haciendo. Yo estoy como que, no, intrigada igual, porque bueno, a Cronopio lo conozco, o he disfrutado de un par de sus shows. Bueno, vos decías recién, con Inés tuvimos una escena para Verónica, me faltarían Las Malditas, que es la gente de La Posta del Viajero. Uh-huh. Y estuvieron presentando esta obra en lo que fue el octubre callejero del año pasado, que se realizó en el Churqui. Bien, y Las Máscaras de las Flores, bueno, que es la que comentaba vos, Micaela. Sí, Las Máscaras de las Flores, el texto lo creamos nosotras, y trata sobre dos amigas y todos los problemas que tienen en este mundo donde uno tiene que pretender ser una cosa y tiene que esconder determinadas cosas de sí mismo y tratar de gustarle al otro, ¿no? Y cómo eso nos genera conflictos y cómo al final no podemos dejar de ser lo que somos. Interesante propuesta, entonces, también para sumarla. Es comedia, no es que... No, igualmente, digo, está bueno para reflexionar, ya sea independientemente de la orientación en el género teatral, está bueno para pensarlo. ¿Cómo es? Ustedes me dijiste que son dos personas que la escribieron. Sí, Cintia, que sí, es de Perú, y Micaela, yo que soy de acá, de Moreno. Nos juntamos, nosotras somos amigas además, y empezamos a hacerla en el marco de un taller. En el marco del taller nos juntamos y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿De qué podemos hablar? Y se nos ocurrió reírnos de nosotras mismas. Estábamos las dos en una etapa de desamor, entonces de eso hablamos. Es autorreferencial, entonces, la obra. Sí, pero bueno, después es... universal, ¿no? Después se convierte, claro, en ficción. Termina siendo universal. Después se convierte en ficción, claro. No sé si Mati tiene preparado un poquito de música. Vamos a ver si nos tira algo por ahí. Y en un ratito seguimos charlando de este ciclo de funciones teatrales que va a haber en el Churqui ahora en mayo. Así que agenden ya para todos los domingos a partir de las 20 horas, me parece, si no me equivoco, ¿no? Exacto. Sí. Dale, vamos. Nadie pasó por mí. Mejor me voy a mirar las nubes. Oh, no es un día especial. Escucho voces que no quiero escuchar. Una cada. Silencio alcohólico. Una muerte inesperada. cuando uno se cree dueño de la verdad. ¿Es la clave para transformar el país? Porque somos la fuerza que más está creciendo. Por eso yo quiero decirle a todos los argentinos... Jamás creí la mentira del INDEC. Y eso es porque usted se está dando cuenta. Nos da bronca, duele en el alma. Este año vuelven por más. No los escuches, hacete oír. Aguafuertes 2013, séptima temporada. No le creo, no le creo nada. Seguimos en Agua Fuerte, siendo las 20:50 de este sábado, primero de mayo, no primer sábado de mayo, quiero decir con esto, no Día del Trabajador, ya lo pasamos, lo hemos festejado. Seguimos con la gente que está organizando este ciclo de teatro en el Churqui en mayo. Acá nos están dejando Cronopio, entradas autografiadas para mañana. ¿Sí? La gente que tenga ganas de ir mañana y esté acá cerca de Irigoyen 77 puede acercarse y acá tiene las entradas. ¿Cuál es la consigna? Ahí la va a explicar Cronopio. Para ganarse la entrada. Para ganarse la entrada de que la regala Aguas Fuertes y el Churqui, Tercer con Teatro y Cronopio Payaso, nos tienen que decir de qué color es el caballo blanco de San Martín. Los dos primeros que contestan se llevan dos entradas gratuitas. Lo pueden hacer por Facebook, estamos mirando el Facebook en este momento. Todos. Mañana a las 20 horas, función de teatro, circo, payasos. Cronopio, hoy hablamos de vos, ¿sabés? Cuando abrimos el programa hablamos de vos. Dijimos que era un género, Cronopio. No podíamos describirlo, el género Cronopio, así que... Sí, sí, no es ni clown ni payaso. ¿Cómo definís un poco lo que hacés? ¿Cómo se puede definir? Porque, digo, uno cuando ve el espectáculo, ¿sí? Tiene mucho de esto de circo, tiene mucho de clown, tiene mucho de payaso, tiene mucho de todo. Digo, ¿hay un género para eso? Es un género del... No sé si es un... Sí, podemos decirle clown... Podemos decirle todo lo que vos dijiste también, porque yo soy un payaso, de lo cual me formé en el clown, me formé en el circo, recorrí los circos para buscar el payaso de acá, estudié LECOP, estudié cosas que tienen que ver con mucho una parte muy teatral. Y también con la del circo, recorriendo esto, buscándolo, golpeando cuando recién empezaba, golpeaba las puertas de los circos y buscaba, ¿viste? Porque se perdió un montón. En realidad el teatro de acá nace en el circo. Hubo un tiempo donde el teatro tenía una primer parte de destrezas y cosas muy circenses y una segunda de teatro, de dramas criollos. Y de ahí quedó un montón de herencia. Entonces es como... También porque hago teatro en salas y en calle. Entonces es como una mezcla. Tampoco sé hablar de mí mucho. La idea es que sí, Cronopio es un... Sí, es más un personaje. Una forma de hacer payaso, ¿viste? Como las hay, que hay... Está el estilo del clown, está el payaso y en el medio se transitan un montón de cosas. Y bueno... Yo soy un personaje, es un personaje de teatro, pero que es en sí mismo, ¿viste? No es... Porque hay técnicas del clown que hablan de que vos puedes hacer muchos clown diferentes. Y en lo que yo trabajo es el mismo personaje que transita. Y hay mucha improvisación también. Mucho del vivo, ¿viste? De lo que pasa ahí. Que lo debe hacer todo más difícil también, ¿no? Porque es un desafío. Sí, más divertido también, porque sí. A veces hay cosas que se repiten siempre y otras que no se repiten, entonces eso te quita un poco del aburrimiento y la idea de agarrar y tener en este tipo de espectáculos islas, ¿viste? Donde vos nadás de una a la otra y en el medio te agarra la corriente fuerte, te agarra la corriente a favor, te viene el fracaso, la risa, la suerte y llegás a otra isla y así a distintos puntos de un espectáculo donde vos tenés lugares seguros donde ir, pero en el medio arriesgás, ¿viste? Porque es un teatro que por lo menos el que yo hago, que tiene que ver mucho más con la gente que con el, entre comillas, rollo que yo vengo a mostrar, o, ¿viste? Entonces, y más este infantil. Ahora se estoy armando y dirigiendo con una persona que me está dirigiendo una cosa un poquito más profunda, que tiene como más rollo personal, si querés decirlo, ¿viste? Pero este tiene que ver con eso. Así que están las entradas, mañana a las 20 horas hay función, y bueno, el que contesta a la pregunta se lleva 2 entradas gratis, porque están muy caras las entradas. Son tipo el Cirque du Soleil. Y dentro de lo que es el género teatral más de sala, digo, me imagino, conociendo lo que hacen Inés con Juan Carlos dentro de esta obra, y me imagino que lo que haces, Micaela, con tu compañera debe ser parecido, más pensado para una sala sin intercambio con el público. Digo, ¿cómo manejan eso de los silencios y los ruidos que se generan en las salas? Digo, pensándolo un poco en el teatro independiente, que eso se está, me parece, está presente. Digo, y a veces, muchas veces, me imagino, desde la formación uno toma y deja cosas de función a función, según lo que va pasando enfrente. Uy, qué pregunta difícil, Víctor. Difícil y larga, ¿no? Sí. Muy larga. ¿Cómo era? ¿Me la repite? Bueno, no. Es muy rico por ahí. A mí, a nosotros nos pasa que se generan risas donde por ahí vos no las esperabas. Claro. O llantos donde también uno esperaba una risa o al revés. Y con eso se labura para el siguiente espectáculo. Y lo que tiene bueno, por ahí, con lo que nosotros laburamos, es que al terminar la obra damos un espacio como de poder intercambiar, bueno, qué pasó o nada, o directamente la gente se acerca y te comenta, y eso como que, bueno, deja canalizar un poco todas esas sensaciones de uy, no le gusta, o hacen silencio, o no aplauden porque no lo sé, o bueno. Como que todos esos nervios y todas esas cosas que se generan dentro de la obra, bueno, uno después lo puede canalizar por otro lado, qué sé yo. Pero sí, se retoma. La idea es que uno pueda decir, bueno, en este momento la gente se rió y está bueno que se ría en ese momento, y se vuelve a laburar sobre eso. Yo igual mucha experiencia, ya les conté que no tengo. Y pero ya vas adquiriéndola con este tiempo. ¿Hace cuánto? ¿Desde fin de año pasado que vienen con la obra? Sí. Y bastante seguido la vienen haciendo. Se va a fundir el churqui si hablas así de vos. No, está muy buena. Está muy buena realmente las obras que se van a presentar en el ciclo, así que está muy bueno que se puedan promocionar, y agradecemos mucho el espacio, ¿no? Como siempre. En pocas palabras, porque ya nos estamos yendo del aire en este bloque, ¿cómo podrían definir la profesión, digo, en esta semana de que estuvimos festejando el Día del Trabajador? ¿Cómo pueden definir la profesión de ustedes? ¿Cómo pueden sentir el teatro? ¿Por qué? Como un albañil, como un mecánico, como en esta estructura hay, cada uno tiene una función. Yo doctor no quiero ser, abogado no quiero ser, y cada uno ocupa un lugar en la estructura. Y la idea es que se considere igual, ¿viste? Está bien, uno puede hablar de arte y qué sé yo, pero yo no sé construir una casa. Y si necesito construir una casa, dependo de un albañil. Y si un albañil necesita descansar su mente, de estar trajinando toda la semana, 10 horas, cargando 50 kilos de cemento, 30 veces al día, necesita quizás de salir y despejarse, salir con su familia, volar con la imaginación de cada obra que le lleva. Entonces, es un trabajo más, no sé cómo decirlo, un mecanismo de esta estructura, de este mundo. Por eso es un trabajo más, igual. Buenísimo. Domingo 5 mañana, ¿sí? A partir de las 20 horas, Cronopio se va a estar presentando en este ciclo de funciones en mayo. El domingo 12 también a las 20 horas, una Azucena para Verónica. El domingo 19 a las 20 horas también, Las Malditas, de la gente de La Posta del Viajero, y Las Máscaras de las Flores va a estar presentándose, finalizando este ciclo en mayo, el domingo 25 también a las 20 horas en el espacio sociocultural El Churqui, Jolie 2637 acá en Moreno. La entrada es de 15 pesos, se pueden reservar a través del Facebook de Tercer Cordón Teatro las entradas. ¿Puedo hacer un chivo ya que sí, está? Sí, hacelo. Bueno, mañana es la función y el domingo 12 va a haber función en la Plaza Wuhan a las 5 de la tarde y a las 3 de la tarde en el Festival de Otoño que organiza la Murga para el Cachetazo en, ¿cómo se llama el barrio? En el barrio San José. En la plaza que se pasa a las 3 de la tarde. El Salvador y México. Sí, ahí. Y nada, y los jueves hay un espacio de estudio del clown en el Churqui a las 20 horas. Y así hay un montón de cosas. Gracias. más que chivo, fue un chivazo eso. Nos tiró toda la data. Bueno, si no tuvieron tiempo para agendarlo, lo pueden hacer a través del Facebook de Cronopio, ¿no? Cronopio, sí. Ahí está. Ponen en Facebook solo Cronopio. Y aparece. Ahí te encontramos. Bueno, muchas gracias Mariano, Inés y Micaela por acercarse. Felicitaciones por este ciclo y esperamos estar ahí, ¿no, Vani? Sí, así es. Ya quiero ver las obras de nuevo y sí, conocer las nuevas. ¿Por qué no? Vamos a hacer una tandita, así cortita. Cortita, y un poquito de tanda, como decíamos queda? Recién. 433. 433, música local. Sí. Y mucho más. Ah, la presentación de ese disco, sí. Vamos entonces. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas.

Agua fuerte, agua fuerte. Última temporada. No, no sabes. Oh, no, jodeme que. No, si te y además no sabes lo que. Oh. Agua fuertes. Agua fuerte. Un programa que. Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar. Hoy en 433, represión, se armó la borda. Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo. 433, lo frágil de la locura. No estoy de acuerdo, son todos unos corruptos. 433, el shock eléctrico a la neurona de Clarín. Cambiarían la característica por 433. Si te veo amor. Comienza 433, el chaleco de fuerza del monopolio. Yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. ¡No! Pero, qué grande son mi general. ¿Cuánto vale? Pero, el conductor. Buenas, muchas. Muy buenas noches. Empezamos un nuevo 433 aquí en el aire de FM Moreno. Y como bien veníamos escuchando, tenemos un tema que nos trajo a la mesa, sí, el compañero Macri, y es la represión que ocurrió en el Borda. Una locura. Una verdadera locura. ¿Qué tal, Sandra Buzo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien. La verdad que muy preocupada también, como ustedes, y ya. Medité mucho, reflexioné sobre el rol del periodismo en estas circunstancias, qué se puede hacer, y la verdad que tomé algunas decisiones que ya les voy a comentar más ¿cómo adelante. ¿Cómo le fue con la venta de ollas? En... Tiene que ver con eso, justamente. Bueno, amplía bien, un poco bien. El microemprendimiento, ¿no? Exacto. De NIP. Muy bien. ¿Qué tal, Juan Román? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿no? Preocupado, más que nada. Y con 1-0 a Brasil es jodido. Me parece que la locura se extiende más allá de lo loquero, ¿no? Sí. El tema de Bianchi es para preocuparse. Es para preocuparse. Necesito un Macri que lo ponga en línea, digamos. Hace falta un poco de represión en el vestuario de Boca, me parece. Muy bien, es verdad, muy bien. Señor Jorge Bodrio, ¿cómo anda usted? Hola, buenas noches. Yo quería hacer mención especial al Día del Trabajador. Sí, porque es una de las luchas que reivindica el general, el generalísimo. El general Teflón. Sí, estamos muy contentos por estar festejando una vez más junto a ella, sí, y junto a él que nos acompaña y nos dirige. Y también tenemos como invitado en el día de hoy un trabajador del Borda, el señor José Borda Garay. ¿Sí? ¿Cómo anda, don José? Bien. Bien, lárguelo. Ahí está, muy bien. Nosotros tenemos para compartir, sí, un audio de lo que dejó la semana de represión en el Borda, así que vamos a escucharlo y después abrimos el debate. La represión de la Metropolitana. Macri mintió para defenderse, porque el jefe de gobierno porteño dijo que tenían el permiso judicial para hacer lo que hicieron. Toda la ley y todo lo que tenemos respalda lo que estamos haciendo. Recorrimos todas las instancias judiciales y no hay ninguna duda que teníamos la aprobación para hacer esa obra. Y eso fue lo que fuimos a intentar hacer. Sin embargo, la propia justicia los desmintió. Diarioregistrado.com. La justicia le prohíbe a Macri tocar el Borda. Es uno de los episodios más descomunales que se han podido ver por televisión y se han escuchado por radio en muchos años. Los episodios de hoy en el Hospital Borda no están del todo claros. Bueno, de la verdadera violencia macrista, el opositor Eliashev no dijo nada. Si Sí, te veo amor del otro lado. Bueno, muy bien, escuchamos las mentiras de Macri y las mentiras del opositor Elias Shep. ¿Usted qué opina de esto, señora Sandra? Lo que quiero decir es que yo, como te contaba hace un ratito nada más, estuve pensando unas medidas para aprovechar la situación, digo, para un poquito ayudar a la gente, ¿no? Al pueblo. Tiene que ver con la producción que yo llevo adelante de ollas, no funcionó porque se terminó un poquito la demanda, así que estamos haciendo chalecos de fuerza N y P. Accesibles. Tiene varios talles, me comentaba, muchos, ¿no? Muchos talles, accesibles. La verdad es que el precio en el mercado no a ver, es equiparable. ¿Me permite el catálogo, por favor? Sí, por favor, ahí lo tenés. Acá está, gracias. Fíjate, colores también. Ah, mirá, y de Boca, mucho, y de San Lorenzo, mirá. Mucho, sí, muy también lindo. Para la gente fanática, ¿no? Chaleco de fuerza para perro. Sí, ajá, también, mirá. Porque hay todo, ¿no? Hay psicólogo de perro, ¿por qué no chaleco para de perro? Para ponerse una somoza, ¿no? Ajá, mirá, tiene acá, dice el 10 Riquelme, el perrito. Yo no, sí. No se tiente. No, no, color ladrillo, que se viene mucho este invierno. De todo, NIP, sí, Nacional Popular. También tenemos, como podés ver, con su rostro, el rostro de ella, el rostro de él, todo. Muy bien. Todo para que, digamos, tenga un significado esta lucha también, ¿no? Así, chaleco blanco de fuerza. Para la gente que no está viendo el otro lado, digamos, es una tipo gigantografía del Che Guevara, sí. La que tiene la de él, ¿sí? Así que los que quieren adquirir los chalecos de fuerza... Se comunican conmigo con la producción de 433 y de alguna manera u otra van a llegar. NIP, chalecos de fuerza, NIP. Lo demás no va más. Usted, Jorge Bodrio, ¿qué sensación le deja esta jornada? Y la verdad es lamentable. Ahí está. Voy a acomodar el micrófono, disculpe. Sí, nos boicoteaban, me parece. Sí, me parece que el grupo Clarín está manipulando los micrófonos de 433. Exactamente. Ahí estamos. Sí. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Bueno, la verdad que es vergonzoso esta situación. Ya lo hizo Macri en la actualidad, pero también vemos en la historia, ¿sí? En la historia un poco más... antigua, que hay otros jefes, sí, otros líderes que han generado esta represión hacia los locos. Ya la sufrió Napoleón Bonaparte, sí, ya la ha sufrido Juana de Arco, que sí, la han, sí, han reprimido. Sí. De hecho, los han golpeado ahora, digamos, ahí. Porque yo lo vi ellos, a Superman cruzar por entre medio de la Federal, digamos, y la Metropolitana de un palazo. Ellos tenían algo para decir, porque... siempre por la palabra divina, sí, la palabra de él, que fueron, porque Perón no solo fue de esta época, sino de épocas anteriores, sí, ya lo dijo Napoleón, ¿no? Bonaparte, sí, vamos todos a la plaza, y Juana de Arco, ¿no? Obviamente, otra desentendida de su tiempo, sí, a la cual tuvieron que reprimir y callar la voz de las grandes masas populares. La verdad que se entendió todo lo que usted dijo, Jorge Bodrio. Espero que la gente también lo haya entendido. Juan Román, usted tiene un problema con la locura y el vestuario de Boca, ¿no? Es un tema que ya me excede, ¿no? Porque hemos visto en el partido contra Corinthians que primero yo no jugué, no lo puedo entender. Estaba lesionado. No lo puedo entender. Y está loco. Está loco, Mac. El problema es que Bianchi está completamente loco. Ese es el problema. Yo les recomendaría que vaya a atenderse en el Borda, porque ir a atacar al Corinthians con Somoza en el medio y jugando arriba con el, no quiero decir ninguna mala palabra, ¿vio? Pero el muerto con el que me impuso, me parece que no corresponde. Hace falta represión. Falta represión, falta Macri en la presidencia Boca nuevamente. Hace falta la policía metropolitana en el vestuario. Exactamente, muy bien. Y nuestro invitado, el señor José Bordagaray, ¿cómo anda, don José? ¿Cómo se podría presentar usted? ¿Dónde trabajó? ¿Qué es lo que hizo? Sí, yo trabajo hace años en la psicoterapia. Nací en el barrio de Boedo. ¿Usted estuvo jugando en San Lorenzo, puede ser? Hace unos años, quedó, sí, libre. Y se, sí. Sí. Y ahí con la indemnización, parte de indemnización, me pagué la carrera de un año en la Universidad de Belgrano. Y bueno, quiero denunciar algo que ya han sabido todos. Han golpeado, nos han golpeado, avasallado, se han orinado en la piedra fundamental del Hospital Borda. Y no es la primera vez que me apalean, que nos apalean como grupo. Y no sé de qué lado están los locos. No sé. Es una locura. Fue una locura ese día. Sí, y esto no es algo que que pasó por primera vez, por lo menos en mi vida, en el año 2006, antes de quedar libre, yo estaba haciendo, cursando algunas materias. El CBC ahí. Sí, del CBC en el Hospital Francés, y bueno, gente que no fue la Metropolitana ni fue el gobierno de Macri, nos golpeó. Podría nombrar Policía Federal y... Nosotros tenemos que ir a terminar. Seguridad, se lo saca, por favor, de acá, que se está descompuesto. Llévenlo al baño. Están en todos lados. Se siente mal, por favor. Cállese la boca. Listo. Y se está yendo para el baño. Se descompuso, lamentablemente, Bordagaray. Es un tema fuerte. Y lo que pasa es que los golpes que le dieron lo dejaron muy maltrecho, digamos. Sí, aparte se... le están poniendo uno de los chalecos de NIP. Sí, mira, muy linda, muy linda. Trajo XL. Le queda muy lindo. Todos los talles, no discriminamos para nada. Para todos y todas. ¿Usted respeta la ley de talles con los chalecos? Porque son NIP, Nacional y Popular. Listo. No cabe idea en ninguna cabeza de que no se respete la ley de talles. Para todos y todas, he dicho. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si alguien quiere agregar más, no lo vamos a dejar hacer, así que nos vamos yendo porque, como dijo el general Teflón, el tiempo es Perón. La producción de este programa se comunica con... Su crédito no es suficiente para realizar esta llamada. Llámanos vos, que no tenemos un mango. 466-6559. Agua Fuerte. Séptima temporada. 466-6559. Perdón, voy a decir algo. Sí. Hoy el operador está gracioso, ¿sabían eso? ¿Por qué? Y porque no es un... Ay, Juan, bueno, ya está, Juan Cruz, y vos no te acordás. Nos acaba de hacer una broma de mal gusto, ¿te acordás? En el bloque anterior. Yo perdono muy fácil, al aire, me dice. Muy fácil. Yo estaba cantando, Juan Cruz se estaba sacando los mocos. Y no, nos hizo asustar, ¿o no? Perdón, voy a decir dos cosas. Primero, no me estaba sacando los mocos. Y segundo, ¿qué influiría que me saque los mocos? Nadie lo ve. No tele, sacarse claro. El dedo de la nariz y hablar. Ya acabó. Y sale el moco. No se escucha. En fin. Si lo sacas así, sí se escucha. Bueno, pero no es el caso. Soy Mati, más sutil. Mati, al igual que los ovnis, está re atrevido. Está muy atrevido. Agradecemos a Mariano su participación nuevamente en 433, periodismo paramilitar. Qué locura, Leo, ¿eh? Siempre enganchamos. Qué locura. Qué locura, qué locura. Vía de comunicación, sí, porque nos estamos yendo en media hora y tenemos las dos entradas gentileza de Cronopio, sí, para aquel que nos escriba, nos llame o se acerque a Irigoyen 77, que es la dirección de la radio. Estamos hasta las 10 de la noche para mañana, que se presenta Cronopio a partir de las 20 en el Churqui. Jolie 2637 es la dirección, para todos aquellos que quieren. Sale 15 pesitos la entrada, ¿sí? Así que acá hay dos entradas para aquellos que, para aquel que la quiera. Y las pueden obtener llamando al 466-6559. Me encanta la voz de locutora, sí, que pone. Aparte le meten. Lo dije para distraerlo por si me equivocaba. Y si no, si lo quieren hacer por mensaje de texto. Y por mensaje de texto puede ser al 113-555-5505. También lo pueden hacer por Facebook, somos Agua Fuertes, por FM Moreno, así todo juntito por FM Moreno. A ver, nos escriben ahí en nuestro muro, quiero las entradas. Había consigna, ¿no? Había una consigna, sí, que es... Muy simple. Simple, sí, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Era. Nos dejó, era, sí. Basta con decir quiero las entradas para que se las demos. Sí, no. No es todo tan fácil. Yo siempre me equivoco en esa respuesta. Pues si no es marrón, no es negro, ¿de qué color puede ser el caballo blanco de San Martín, no? Yo creo que era azul. ¿Vos decís que era un color medio raro? Entonces, si era azul, era un unicornio. Ah, y volaba entonces. No era un caballo. ¿Por qué no cruzó volando entonces? Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. En FM Moreno, escuchamos rock local. Rock local a las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Festival de bandas a beneficio de una nueva antena para FM Moreno. Sábado 18 de mayo a las 20 horas. En Buchar 108, esquina Mitre, Casa de la Juventud Sindical, a 3 cuadras de la estación de Moreno, lado norte. Festival de bandas a beneficio de una nueva antena para FM Moreno. No te lo podés perder. Gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo de lunes a viernes de 9 a 11 horas por FM Moreno. Estación de información. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Che, te cuento un cuento. ¿Qué qué? ¿Un qué? Atentos. ¿Atento que qué? Atento que te cuento. Atento que te cuento. Atento que te cuento.

El sexto mandamiento ordenará: festejarás el cuerpo. El noveno, que desconfía del deseo, lo declarará sagrado. La Iglesia también dictará un décimo mandamiento que se le había olvidado al Señor: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Todos los penitentes serán celebrantes, y no habrá noche que no sea vivida como si fuera la última, ni día que no sea vivido como si fuera el primero. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Watch them grow, they're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. Atento que te cuento, atento que te cuento. Bien, esto que suena es Locos de Turno, del nuevo CD, Una noche en la nave de EMZ, ¿sí? Gran sí. Hermano te está mirando, se llama este tema que estamos pisando, perdón, odio a la gente que pisa temas y me estoy convirtiendo en una de esas personas. Te cuento que Locos de Turno es una banda acá, local, de Moreno, Paso del Rey, Padua, por acá los alrededores, que viene desde el 2005. Pateándola, ¿sí? Y estamos a 2013. ¿Qué número de disco es este? ¿Tenés idea? Si no me equivoco, es el primero. No figura en su, digamos, por la red, alguna información de un disco anterior. En su Facebook de contacto tampoco figura nada. Quizás me equivoque. Tenemos libertad de intuir que es el primero. Tenemos libertad de intuir para que después un día vengan los chicos aquí al estudio y nos corrijan. Si no, loco, este es el primero mal, y te lo vengo a traer. Dijiste. Perfecto, me encantaría. Está abierta la invitación. Vamos a escuchar un poquito más de música porque esto de pisar los temas no va Subile. Conmigo. Gran Hermano te está mirando. Thank you. Mi pregunta para vos, Vanina, es... ¡Vanina! ¿Viste como hacía el Guido Casca en la, el último pasajero? Me quedó esa sí, manera de preguntar. Sí, es verdad. ¿Quiénes componen Los Locos de Turno? ¿Me voy a Bariloche? No. No. Bueno, no, te lo voy a decir. Respondé y vemos. Porque está bien, bueno. Federico Caría en batería, Juanito Ayala en guitarra, Lobo Segundo Lorenzo en voz y guitarra, Mauro Frattini en bajo. ¿Viste esto de los apodos que uno a veces no... No sé qué onda, el apodo en el rock es algo común, un denominador común, digámoslo, y demás. Pero hay ciertos apodos que uno no entiende por ahí, que son muy estrafalarios. Que lo podría explicar la gente de la banda, ya te digo, hagamos una lista. Me encantaría porque... que vengan, por leer que al baterista Federico Caría le dicen rulos mortales. Igual eso es la como... puedo deducir yo. Y bueno... Convengamos que no es muy difícil, ¿no? Mortales, rulos mortales. Rulos mortales. Y después, escucha, Frattini, que es el bajista. Mauro Frattini le dicen el destripador. Ese me da un poco de miedo a mí. Mirá si es como Jack. Yo corro peligro. ¿Y por qué vos y no yo? Vos decís que vos sos más propensa. Jack el destripador. En... Vos sabés a qué tipo de mujeres destripaba Jack, ¿no? Te estás prendiendo fuego sola. Bien. Escuchemos algún temita más de. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Mati, ¿nos das un temita más? Rock Chabón Digital, entonces. Rock Chabón Digital de Locos de Turno, su nuevo disco, Una Noche en la Nave de EMZ. Esto es Locos de Turno, como les decíamos hace unos segundos nada más, de su nuevo disco Una Noche en la Nave de EMZ. Esta canción que veníamos escuchando se llamaba entonces Rock Chabón Digital y estamos para escuchar, quizás sea la última canción del bloque de sí. Esta presentación del disco. El tema se llama El Precio y es el tema número 3 del disco Una Noche en la Nave de EMZ. Mira, escucha. Sale el sol y otro... Esto que escuchamos entonces es El Precio de sí. Los Locos de Turno. Exactamente. Y ya para ir cerrando un poquito, te cuento que podés descargarte el disco, este último de Los Locos de Turno, a través de un link en Mediafire. Lo googleás y lo podés encontrar. Si no, entras a nuestro Facebook, que es Aguafuertes. Ya está colgado ahí el link para que te lo descargues. Así como un videoclip que se llama Dudas, para que disfrutes también de Locos de Turno. Me dirán caprichoso, me dirán rockero viejo, me dirán lo que quieran, pero... Locos de Turno me vas a acordar a Papo. Papo. A un viejo rockero, a un viejo loco. Conocido de mi viejo, algún día la historia la voy a contar. Epa. Entonces vamos a escuchar un poco de Papo. Mati, sí, ¿vamos con eso? Este tema me encanta. Me vas a acordar a Vani. Ella es un ángel. Qué buena raza. No tiene inocencia. Ya la dejó de usar. Ella vino a buscar. Nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar. Nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Todo, pero sin flash. Y flash se puso a llorar. Aguafuertes. Séptima temporada. Un programa sin superhéroes. Séptima temporada. Un programa sin flash. Apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor. Ganancia, métele ganancia a eso, métele ganancia, dale, subilo. va a ser un éxito eso, va a ser un éxito. Mirá, estamos al aire. Tiempo, busca amor, solamente amor. Saliendo en el aire, Vanina cantando este tema. Bueno, mañana Boca River entonces. Tomá, te regalo una entrada, a vos otra. Gracias. Tomá, Bani, popular con los muchachos. Gracias. Vamos a... Tiene pinta de trucha esta, perdón. No, no, vos no te hagas problema. Después ¿hay algo pasa incluido? La plata. Tipo alguna bebida incluida, algo como porque por ahí se me para, llega... Para mañana, sí. ¿Tenés pensado alentar mucho? Sí. Bueno, si voy a la cancha, voy a alentar. ¿A quién vas a alentar? A bancar los trapos. A bancar los trapos. ¿A quién vas a alentar? Que no te roben la ropa, porque en realidad bancar los trapos hoy por hoy es eso, en una cancha, digamos. Juan Cruz, obvio que voy a alentar a... ¿De quién era el partido? Boca River. Boca River. A River, obvio. Ah. Soy de River, ¿so qué me preguntas? Sí, no sabés quién juega, dice soy de River, obvio. Les voy a cambiar un poco el tema porque Pacha González, quien estuvo hace aproximadamente 2-3 semanas con nosotros, nos envió un mensajito para que le pasemos uh-huh. de agenda. El viernes 10, 22 de mayo, Pacha González, tango de autor, va a estar tocando en Señor Duncan. Esto es en Rivadavia 3832, ahí en Buenos Aires, es a la gorra. Así que gracias a Pacha González que nos escribió hoy tempranito y lo vimos hace un ratito, así que lo agregamos a la agenda. Y saludamos a Rama Pau que nos está escuchando a través del blog, así que muchas gracias por estar escuchando ahí. Permitime también mandarle un saludo a nuestro fiel oyente, el Rolly, que mandó un mensaje al mítico número. Nos sí. pidió algo de Flema para despedirnos. No encontramos. Pero sabemos que al Rolly tenemos... le gusta también la 25. ¿Eh? Así es, tenemos la 25. Sabemos como que le gusta. Al Rolly le gusta la 25. Así que nos vamos con eso. Che, parece que nadie quiere ir a ver el espectáculo ni gratis de Cronopio mañana, así que gratis? Me la llevo. Ey, me la llevo tuyo. Yo. Está la tuyo, Cronopio. ¿Quién? Cronopio. No. ¡Ay, carajo! Pero bueno, a ver, pará, vamos a publicitarlo de otro modo porque estaba bueno lo que estábamos hablando antes. Si, digamos. ¿A qué hora es el espectáculo Cronopio? A las 20 horas. A las 20 horas, o sea, salís de ver el partido de River o de Boca, ¿no? Suponete que perdió tu equipo, te podés venir a desquitar con Cronopio. Ese sería, pero, digamos, la pero oferta. ¿Cómo lo vas a cagar a palos a Cronopio? ¿Cómo sí, él, digamos... Sí, por el teatro hacemos cualquier cosa. Eso es militancia teatral, ¿vieron? Así que si sos de Boca, sos de River y perdió tu equipo, te podés venir a desquitar con Cronopio. Y si no, a pasar el mal trago, sin ofender a ningún bando. Bueno, acá está. Todavía tenemos dos minutos al aire, así que pueden mandar un mensajito ya, llamar ya al 466-6559 o mandar al teléfono acá de los 5 o nos escriben a través de Facebook. Tienen 2 minutos. Si no, las entradas las revendemos. Ahí, mañana en la puerta del Churqui. Del monumento del Che Guevara nos pueden encontrar. Ahí tenemos el puestito para vender las entradas de Cronopio, cualquier cosa. Ahora a la noche. Mañana a partir de las 6 hay programas en la radio, así que si no podés pasar a buscar la hora, nos avisás y podés pasar antes de ir al Churqui por la radio a buscar las entradas, unas cuadritas nada más. Si todavía no funciona el servicio de delivery, estamos tratando consiguiendo sí, la moto. En eso. Pero... voy a decir una idea que tuve con mi mamá anoche. Quizás esas ideas que te surgen la noche ya como que a ver, no va a nada. La introducción che, un delivery de golosinas. Bien. En invierno, ajá. ¿Cuántas probabilidades chocolate. De ganar tengo? Sí, el chocolate tía entra. Y no sé. De un tía María. Hay de eso, ¿eh? Hay de sí, algo bueno, de licor. Sí, eso ya existe, sí, no, sí, chicos. Sí, pero de golosina. Chocolate con licor. Se te despierta el pibe, 12 de la noche, quiere un chocolate. Le das un cachetazo y que te vaya, sí, se vaya a dormir. Estás embarazada. Y después, gordo, no. Chocolate con maní, tengo un antojo. No me puedo tocar nada porque se me mancha el pibe, ¿entendés? Bueno, que igual... Que el gordo salga corriendo a la estación de servicio. Que se va el tema. Claro, se está desviando. Recordemos que mañana está Cronopio a las 8 de la noche. Acá dice prohibido ingresar con pirotecnia o elementos contundentes, dijeron acá. Prohibido Policía Metropolitana y demás. El espectáculo es a la gorra, o sea, sí. La gorra está afuera por si no pagás. Ese es el claro. tema. No. Así que te conviene pagar. Te conviene pagar porque Cronopio es amigo de la Metropolitana, algo. No se hagan los giles. Nos despedimos hasta la semana que viene en la operación técnica y puesta en el aire en Matías Salomoni. Muchas gracias por dejarnos bravo. Los micrófonos abiertos. ¡Míralo! En la producción de este hermoso programa, Cristian Vecchio, ahí. ¡Bravo! ¡Brox! ¡Bravo! Cristian es nuestro titiritero, digámoslo de alguna forma, porque está todo el tiempo ahí manejando los hilos. Por estas reglas mnemotécnicas que Cristian me organiza, es todo muy, muy psicológico, muy didáctico. Gracias, Cristian. 466-6559. Y lo logró, y lo logró. Gracias a Cristian. Gracias al método Cristian Vecchio. Te mandamos un saludo a Mariano Zurita, que debe estar ya descansando en su casa hoy. Se pidió licencia, así que gracias a Mariano por estar ahí, también colaborando durante la semana con la producción. Y Mariano, dejale ahí el recado a Jorgelina. La semana que viene queremos torta frita o vamos a hacer un scratch a la puerta de tu casa con la Metropolitana. Exacto, bien. Sin vuelta. Bien, bien. Estuvimos aquí adentro entonces. A mi lado, Víctor Castro. A mi lado, Sergio Campos. A mi lado, Juan Cruz Argento. No, a mi lado, Vanina Vargas. Y el invitado especial, Cronopio, que mañana lo vamos a poder ver. Sí, ahí mañana lo vamos a ver. Mañana José vamos a ver. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Recuerden, 90.1 a las 7 de la tarde, paro, prendidos. Paro, con perdón, agua fuerte. Perdón, paren las rotativas. El Rolly, quiero ver a Cronopio, dice. ¡Esa! Ahí está, ahí está. ¡Ay! 50 pesos. Gracias. 50 listo, pesos. Listo, Rolly. Te dejamos. Mañana te podés acercar, no me acuerdo a partir de qué hora. A las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde la vamos a dejársela al operador técnico, que sos vos, Mati. Mañana. Listo, te acercás a la radio Irigoyen 77, ahí te llevas las entradas, se la pedís a Matías, tenés el operador decir, técnico. Soy el Rolly, así dos? Mati te reconoce. Son dos entradas. Sí. Y acordate de contestar la pregunta. ¿En qué año fue la batalla de, cómo era? Cepeda. De Gettysburg. ¿Qué color es el caballo blanco de San Martín? Ahí está, muy bien. Mati tiene la respuesta, si no la dice, no se va a poder llevar las entradas. Hasta la semana que viene, chao. Adiós. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.